Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 2 de noviembre. El portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha declarado que en este tramo final de la segunda legislatura del Gobierno socialista, el pueblo de Ubrique puede comprobar que existen muchas carencias que viene arrastrando el municipio y que no han sido atendidas. Manuel Toro ha denunciado que Ubrique continúa sufriendo una importante falta de nuevas zonas de aparcamiento, una problemática que va a ir en aumento una vez que se inicien a principios de 2022 las obras en el Llano del Prado. El portavoz popular también ha detallado otras demandas que requieren de una intervención municipal en las distintas barriadas. Después de dos legislaturas, que faltan muchas cosas por hacer y que continuamente las hemos estado demandando al ayuntamiento, ¿no? En enmiendas, hace ya también, desde que empezó la legislatura de este equipo de gobierno, hace ya para 8 años, va a faltar y pico, pero han pasado 8 años. Y claro, la barriada de Antonio Vega, totalmente olvidada de la mano de Dios, porque allí hacen falta mucha infraestructura en Antonio Vega, en el tema del acceso de las carreras de García Caparrós, pero en general, toda aquella zona, independientemente de las obras que se han hecho allí en la plaza, que falta mucho por hacer y hay muchas quejas de vecinos en aquella zona. El tema de Paseo del Prado, en lo que está haciendo referencia, hay un gran problema, un Paseo del Prado que está en una zona céntrica del pueblo, que está también olvidada, independientemente de que como empiecen esas obras a primeros de año va a ser un problema caótico de aparcamiento. Pero es que la Avenida España, gracias a Dios, estamos recibiendo turismo debido a ese gran trabajo que está haciendo la Junta de Andalucía para que haya más turismo en toda Andalucía, tenemos una Avenida España que está sucia. La Avenida España, el centro del pueblo, debería estar pues con mejor imagen y la verdad es que se tiene que hacer una inversión en esa Avenida España y en otras zonas también, pero digo, es una zona central, que la verdad cada vez hay más comercio cerrado. Y había que apostar en esa zona. Pero también había que apostar pues en esa zona del Paseo del Prado, con el cruce de Severo Ochoa, Asociación de Ubrique Alto, que continuamente nos están diciendo, por favor, hacer referencia, que estamos continuamente solicitando por parte de aquella zona, de la asociación de toda aquella zona, ¿no? Plaza 28 de Febrero, el tema de saneamiento, hay que mejorar, de calle, de iluminación. Es que ya son casi 8 años de gobierno, ¿no? Y, como digo, no se ha hecho nada en el casco antiguo. Hay infinitas viviendas que se están derrumbando. El vecindario del casco antiguo está súper cabreado por muchas zonas y por muchas cuestiones. La verdad es que hay que invertir en ese casco histórico de Ubrique, ese casco antiguo que, la verdad, está dejado de la mano de Dios. El tema también, lógicamente, de esa pavimentación en las calles. El Caldereto, se hizo la mejora de la pista de deporte, pero hay vecinos que nos están diciendo que aquello está en malísimas condiciones y hacen falta inversiones. En la barriada de Andalucía, hemos estado también esta semana en la barriada de Andalucía, como digo, pues que hay problemas de aparcamiento, falta de mejoras en las calles, barbaridad, iluminación, saneamiento, una cantidad de inversiones importantísimas. La calzada también es una zona que está perfectamente olvidada y necesita de pavimentación y mejora de iluminación. La barriada del sol está totalmente olvidada, ¿no? En la pavimentación, en saneamiento, porque allí también es una zona que llueve 4 gotas y siempre hay problemas en esa zona. En el tema del trasvase está olvidado, no se ha presentado ningún proyecto para poner la puesta en valor, igual que nosotros hicimos en el yacimiento arqueológico, no se ha hecho ningún planteamiento por la puesta en valor del trasvase, aquella zona que lógicamente es competencia de la Junta, pero que en muchas ocasiones se lo he dicho al delegado y que ya están dispuestos a acceder al ayuntamiento y buscar soluciones para lo que sería la puesta en valor de aquella zona. ¿Qué hay que pedir dinero a la Junta? Pues que se pida. El problema es que no se pide.